hacia la huelga, valientes, libres, diversas, somos manada feminista y esta es nuestra huelga. Calian, burro carapuces, Calian, Betty J. que Calian, Mia que macube, libre tasque y sanate, ni Nike le jabe, ni Nike le maitale, venga aquí a dale, burro cabeza, un cale, escale, es tu aplicarlo y tus cale, escale. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos oyentes de Radio Almenara del Salto Radio. Estamos aquí en Radio Almenara, www.radioalmenara.net, a través también de El Salto nos podéis escuchar. Muy buenas noches, Susana. ¿Qué tal, Julia? Julia Gas nos ha saludado. Yo soy Susana Albarrán y juntas vamos a ir hacia la huelga, hacia esas 12 de la noche, a esa medianoche en la que empieza un día histórico. Y tanto, porque estamos en la víspera de la huelga feminista 2018. A partir de estas horas del 7 de marzo emitimos en directo, ya sabéis, a través de esta señal de Radio Almenara, como os decíamos, desde el barrio de La Ventilla, del distrito de Tetuán, aquí en Madrid. Y en la siguiente hora haremos un recorrido por todo lo que se está ya movilizando en las calles de muchas ciudades del Estado español. Horas antes de lo que se prevé ya como un hito histórico, como decía Susana, la huelga feminista. Y es que en esta hora conectaremos con periodistas, comunicadoras, pero muchas activistas también, que nos contarán desde donde esté cada una de ellas las acciones previas a la huelga que está sucediendo ya en muchas ciudades de todo el Estado español. Desde mujeres rurales, de aquí de un pueblo cercano de Perales de Tajuña, aquí de Madrid, hasta compañeras en, también en otros barrios de Madrid, el País Valenciano, Gijón, Sevilla, y bueno, haremos todas las posibles conexiones que podamos hacer en esta hora. Y es que, bueno, pues a las 12 en punto de la noche haremos, hasta ese momento, haremos todo lo posible por escuchar alguna de las miles de caceroladas con las que se dará inicio a esa huelga feminista del 8 de marzo de este año 2018. Y, bueno, un inicio singular, sin duda alguna, de esta jornada histórica. Estamos aquí, como decimos, en Radio Almenara 106.7, en www.radioalmenara.net, y no queremos terminar esta primera saludo y presentación sin dar la bienvenida así súper acelerada a Nuki. Muy buenas Hola. Noches. Hola, Nuki, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, llegas a tiempo, a tiempísimo. Sí, aquí para el calentamiento. Eso. Total. Siéntate, ponte cómoda, calienta esa voz porque tenemos mucho que contar. Bueno, pues perreando, vamos a llegar a las 12 de la noche con esta música. Y es que hay que recordar que, bueno, entre unas de las informaciones que se han publicado en elsaltodiario.com, que es donde también nos pueden escuchar, quienes no estén aquí, viven en Madrid, no pueden escuchar la frecuencia de Radio Almenara, pues a través también de la web de Radio Almenara, pero también la de la web del saltodiario.com. Y les decía, entre tantas publicaciones que se han hecho alrededor de la huelga, pues una de las que nos cuenta estas facts de la huelga, que serían más de 23 manifestaciones, 192 concentraciones más 100 y 185 acciones. Es el mapa de la huelga feminista, pero es que además en cada minuto se suman acciones, ¿no? No ha sido posible en ese mapeo que ha hecho y que ha publicado sí. El Salto Diario meter todas las que la gente, ha habido más de 100 comentarios a ese artículo, en que se va sumando las convocatorias, las acciones y todo. Es exagerado y además hay que recordar que tenemos cuatro tipos de huelga, que no es cualquier cosa. Una huelga de cuidados, una huelga de consumos, una laboral y una estudiantil. Y si os parece, damos un pequeño detalle ahí. Ahí tenemos un primer párrafo, si te parece, Nuki. Muy bien, claro. Mira, os contamos, la huelga de cuidados consiste en que queremos parar de cuidar. Pero por otro lado, también queremos reivindicar los cuidados en sí mismos. Entonces, queremos parar para que los cuidados no recaigan solamente en nosotras, ¿vale? Que se visibilice, que veas, ahí va, no está mi cafere preparado, no están las tostadas, esto está sucio. Evidentemente, va a haber ciertas cosas, ¿no?, que veníamos diciendo estos días que no se van a poder parar porque efectivamente mucha vida recae sobre nosotras y no, tampoco vamos a poner a nadie ahí en peligro. Pero, desde luego, vamos a intentar porque se visibilice, ¿no?, todo esto. Tenemos la huelga laboral, que significa no realizar el trabajo asalariado en empresas, en comercios, fábricas, servicios públicos de salud, educación, cuidados y en general, ¿no? Y como si durante esta jornada desapareciésemos físicamente de todos esos espacios que ocupamos, ¿no? Exacto. Y también importantísima, la huelga de consumo. Uh-huh. La huelga de consumo lo que pretende, ya se ha hecho también en otras huelgas, uh-huh. porque es como la acción justamente hacia toda aquella cultura del consumo uh-huh, que nos exacto. tiene en realidad bastante, bastante sumidos uh-huh. en una aparente vida de confort uh-huh. y resulta que mucha de ese tipo de consumo uh-huh. recae en la precariedad de otras personas, ¿no? Uh-huh. Entonces también vamos a estar en contra uh-huh. mañana con la huelga de consumo. Uh-huh. Así que llevar el bocadillo, el bocata, los sándwiches sí. en el bolso durante todo el día, que vamos sí. a andar fuera. Si no, tirar de las comidas populares, que también, de hecho, también, ¿no? Hay en varios enclaves, emplazamientos, vamos a tener comida preparada. Además, espero que en general sea preparada por hombres. Yo sé que es la de Tetuán, la preparada los compañeros. Porque parece que ese día parar, nosotras sí. no cocinamos. Exacto. ¿Vale? De hecho, creo que ahí ya hay diferentes sí. puntos de cuidados en toda sí. la ciudad de Madrid. Sé que en todo el Estado español se han preparado estos puntos de cuidados. Y en concreto en Tetuán, uno de ellos será en la enredadera. Bueno, pues si os parece, la estudiantil. La estudiantil. Ah, vale. Pues venga, le doy yo caña. Pues en la huelga estudiantil queremos también parar en los colegios, en los institutos y en las universidades. Porque precisamente la enseñanza en todas sus etapas es el principal espacio de socialización en el que se reproduce el actual sistema capitalista y patriarcal y además está muy lejos de ser un espacio en el que se crece en equidad e igualdad social. Así que con todas estas huelgas, este repaso que hemos hecho de la huelga de cuidados, la de consumo, la laboral y la de estudiantil, si os parece, chicas, damos paso a la primera persona que va a intervenir en nuestro programa. Por supuesto. En este programa especial Huelga Feminista es Patricia Reguero. Es compañera de El Salto y nos va a contar sobre todo cómo ha narrado este diario, nuestro diario El Salto, el proceso hacia la huelga en el número 11 de papel, en marzo. Así que muy buenas noches, Patricia. Hola, buenas noches. Nos escuchas bien, ¿verdad? Sí, me oigo un poco de eco, pero bueno, intentaré ignorarlo. Vale, pues muchas gracias por estar a estas horas también tan intempestivas. Cuéntanos un poquito, ¿cómo ha seguido el proceso hacia la huelga feminista El Salto Diario? Pues como no podía ser de otra forma, en medio de un bello caos en el que empezamos hace 2 meses una compañera, Izaskun y yo, planificando los contenidos de la huelga y ha sido, como se dice también ahora mucho, ¿no?, dentro de todo este proceso de huelga, un proceso también de desborde dentro del Salto en el que, bueno, pues hemos planificado unos contenidos, luego han salido otros, yo creo que muchos más de los que pensamos inicialmente y, bueno, pues creo que se ha hecho una cobertura intensa. Y, bueno, no sé, en concreto en el papel el despliegue ha sido importante y es nuestro tema de portada y el reportaje principal de las primeras páginas y, bueno, pues no sé, espero que guste a la gente que haya llegado hasta él. Yo he de decirte, Patricia, que no he logrado todavía leer todos los artículos que se publican en el diario, en la web del diario, porque cada día están en esa intensidad, ¿no?, en ese desborde, como tú bien decías. Pero es verdad que al final nosotras no hemos sido más que parte también de ese desborde, de este lo que se llama ya también el éxito mismo de la huelga, ¿no? ¿Qué ha sido este proceso de llegar hasta aquí? Pues desde luego está siendo muy emocionante y en concreto, bueno, en el gremio, en el sector periodístico, pues vamos, estáis todas al tanto del grupo este de las periodistas Paramos, que es otro ejemplo de cómo de repente una reunión de 40 personas en el sótano de un bar se ha convertido en un manifiesto con 7.000 firmas, un grupo de Telegram que me deja constantemente a diario sin batería, que cada vez que lo miro tengo 500 mensajes, y de verdad muy emocionante, la verdad. Bueno, ese grupo de Telegram que es la mejor agenda que yo jamás he tenido de periodistas, de mujeres, vaya, quiero decir, ¿no? Se habla siempre tanto de que una buena periodista es porque tiene una agenda, ¿no? Sí, desde luego. Y esta, yo creo que en realidad, creo que también ha venido muy bien para todas visibilizarnos, ¿no? Desde luego, y además que hay mujeres de todo tipo de medios, pues escritos audiovisuales, de radios, de comunicación también, y muy bienvenido de todo lo que está pasando, que de verdad se ve una parte, pero lo que no se ve es increíble también. Bueno, de hecho, en estos días, bueno, unas cuantas que pudimos vernos a una hora y en un día concreto, hemos hasta participado también de ese hashtag Las Periodistas Paramos, ¿no? Y luego, además, lo hemos disfrutado mucho entre todas, ha habido como así un buen ambiente también entre nosotras y nos sentimos también cómodas ahí, pues haciendo un poco el canelo para el vídeo. Pues a mí me ha gustado mucho porque nos cuesta juntarnos y de repente también con todo lo que la energía que transmite el 8M encontramos el rato ese, ¿no? Como para hacernos un hueco y vernos y desde luego reírnos, que también nos hace falta. Mira, Nuki te va a preguntar algo. Yo tengo mucha curiosidad porque, bueno, yo no pertenezco así al mundo periodístico, ¿no? Entonces eso me parece, bueno, una chulada, ¿no? Todo lo que estáis contando. Y me genera un poco la curiosidad de si precisamente esto puede ser como, bueno, ¿no? Ese juntarse y ese plantearse, pues, un cambio luego a la hora de verdad de contar un montón de las noticias, ¿no? O sea, de cómo nos llega, pues, desde esos titulares de mujeres que mueren espontáneamente, ¿no? Cuando en realidad debería poner que son asesinadas, ¿no? Los tratamientos, por ejemplo, desde la violencia machista a un montón de cosas deportivas, ¿no? O bueno, son las primeras cosas que se me ocurren, pero desde luego seguro que habéis pensado mucho más de trasfondo, ¿no? De cómo es el tratamiento mediático de todas esas cosas. Entonces, a ver si además de, o sea, mi pregunta es si de esto sale algo también como a posteriori, ¿no? Del 8 de marzo, si va a ser un comienzo de un poco de eso. Pues pienso que sí, y creo que, vamos, ha salido varias veces en el grupo la posibilidad de que pueda surgir algo cuando pase todo este mogollón de cosas que nos están pasando. Y de todas formas, lo que creo que ya ha pasado es el darnos cuenta de que somos muchas las que en muchos medios muy diferentes estamos rascando y peleándonos por esto, y de verdad creo que da mucha energía que eso se haya juntado, energía para dejar de pedir las cosas, por favor, ¿no? Para empezar a contar nuestros puntos de vista con más seguridad. Y yo, bueno, ¿por qué no creer a unas horas de la huelga feminista que esta vez va en serio y esto nos va a dar la energía para, en fin, al final, para poner en valor un conocimiento que ya tenemos y que individualmente vamos ahí donde podemos intentando transmitir, ¿no? Además, me imagino que puede ser un poco el romper la espiral del silencio, ¿no? El darte cuenta, yo esto lo he oído en otros sectores, ¿no? De darte cuenta de repente que no eres la única que realmente está viendo este problema y que lo está viviendo así, sino que juntarte con muchas otras compañeras de ese sector laboral en concreto, ¿no? Y eso es muy positivo, claro. Sí, yo creo que, bueno, que la chispa ya estaba ahí encendida con las redes sociales, pero de verdad que la energía de juntarte y de, bueno, de lo que pueda pasar mañana, que de verdad creo que va a ser fuerte, pues espero que sea como dice en el salto una islandesa, ¿no?, que participó en la huelga de mujeres de Islandia en el 75, que sea como tirar una piedra a un estanque y que esas olas las vamos a ver no el día 9, sino los siguientes años. Pues Patricia Reguero, compañera periodista del Salto, muchísimas gracias, Patricia, por poder participar aquí. Y un día te vamos a traer, pero vaya, al estudio de radio y no te vas a escapar. Invitadísimo, claro que sí. Bueno, pues cuando queráis. Venga, Patricia, nos vemos muchas mañana gracias. En la mani. Venga, hasta mañana, buenas noches. Adiós. Hasta mañana. Pues aquí seguimos con unas energías y unas vibraciones súper intensas. Son ahora mismo las 11 y 21 minutos de la noche de hoy, 7 de marzo, y estamos aquí Nuki, Susana y Julia Gas, aquí a los mandos y a las voces con estas chicas. Estoy encantadísima. Hemos tomado control. Hemos tomado control absoluto. Y cuéntanos, ¿cuántas personas están en huelga ahora mismo, Nuki? Bueno, pues todas a la huelga. Académicas, periodistas, camareras de piso, empleadas de hogar, deportistas, profesionales sanitarias, abogadas, amas de casa, libreras, mujeres pensionistas, estudiantes, mujeres rurales. Y justo de estas últimas tenemos a Steph Chigón, compañera del Salto Radio, donde las mujeres en la víspera están pegando carteles por el pueblo. Yo tengo cartulinas en casa y cartones. Yo impreso esto, vea, lo tuyo. Yo lo de Julián. Me he traído esto también, que es para un cartón. Hostia, un cartón. Y tenemos lemas. Sí. Julia manda un montón. Como para solo para la cachada. Es muy bonito eso. Pero por ejemplo, para el puente. Yo sinceramente me quedaría criticando algo. Charlando, estoy medio que me voy a hacer normal. ¿Y con esa qué vamos a hacer? Lo que queramos. Para el puente, decíamos, de colgarla en el puente. Pues hemos venido en un pueblo aquí. De la Comunidad de Madrid, y nos hemos acercado porque aquí unas mujeres están montando esta noche una acción que va a ser poner carteles, llenar el pueblo de lemas feministas y de llamadas a la huelga. Las políticas nos matan. Y está. Ya sabes lo que dijo Julia, pues las políticas. ¿Y qué ponemos? Pues no, el lema era nuestras políticas nos matan. Porque nos caíamos en la acción todas como que haciéndonos las muertas. Me acuerdo yo. Pero esta igual no nos pega tanto, ¿no? De hecho, de ahí salen dos. Se puede partir en dos y hacer dos. Largas, no anchas. ¿Tenemos lema? No, estábamos pensando lema. Pues estábamos pensando si poner en el puente y llevar otra a la mano. A la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, madre tú también. A la huelga, 100, a la huelga, 1000. Yo por ellas, madre, y ellas por mí. Y tú has traído dos cañas. Yo he traído dos cañas súper tochas para para poderla anclar ahí. Y también bridas. Pues sí, o sea, la idea es la misma, ponerla en el puente no, y luego. En el puente no la van a quitar. Sí. no sé lo que va a durar. Está aquí la letra. ¿Sí? Estamos como unas 10 mujeres aquí y nos hemos reunido así en un pueblo, en vuestro pueblo. Sí. ¿Y la idea cuál es? Cuéntame un poco. La idea es juntarnos hoy para por la noche, bueno, ahora preparar algunos carteles creativos en relación con la lucha de las mujeres, para poder empapelar el pueblo un poco, pegar carteles y demás creaciones esta noche y pasarlo bien juntas también y hablar, que ya están saliendo debates sobre la huelga y cosas que nos han ido pasando en estos días y conflictos con compañeros, parejas y tal, y estamos hablando de todo eso y disfrutando de nuestra compañía también. ¿Y este grupo lo habéis montado por qué? ¿Cómo es, ha sido espontáneo o teníais una necesidad, unas ganas de estar juntos? Pues sí, como hace un par de meses ya se concretó un poco más porque había deseos por parte de bastantes de nosotras de juntarnos como mujeres del pueblo así con afinidades ideales y tal. Y nada, y eso, quedamos un día y empezamos a hablar de cómo quedar, bueno, de reunirnos entre nosotras y preparar también el 8 de marzo. Y salieron diferentes ideas, como por ejemplo hablar con las mujeres de la Asociación de Mujeres del Pueblo y proponer también eventos que han sido bastante bien acogidos por ellas. Y estamos también hablando ahí, bueno, empezando a hablar y generar reflexiones así con ellas, y está guay. Muy bien, muchas gracias. Pues, ¿y a qué hora vamos a salir? No lo sé, cuando hagamos algo, porque estamos aquí muy contentas, pero son 9:30 y dentro de un rato, cuando no haya mucha gente también por la calle, que en general no hay mucha, pero para estar más tranquilas. Muy bien, pues muchas gracias. Abel, ¿qué tal? Pues ya lo habéis escuchado, compañeras, aquí en el pueblo se está organizando la acción en Ebullición, que promete un día del 8 de marzo bastante animado, con sorpresa para los habitantes del pueblo, mañana a despertarse con un pueblo empapelado de lemas y llamas a la manifestación. Esta noche, si todo lo permite, conectamos y os cuento un poco lo que hemos hecho. Hasta ahora, compañeras. Conga cosiras plete cato coprina lichna si y polichna otzamodiva dali. Pues muchas gracias, Steph. Y entonces nos ha encantado esto que nos ha que nos han narrado todas allí, y es que la verdad no queremos dejar fuera a las mujeres rurales, que normalmente somos tan urbanitas que siempre se nos olvida que nuestra principal fuente de proveedora, ¿no?, de una ciudad siempre son los campos que están alrededor. Entonces no queríamos dejar ni siquiera para el último esta posibilidad de escuchar a las mujeres rurales que bueno, ya ven, estaban ahí organizándose, pegando carteles con sus lemas y tal, y nos parecía súper bonito que pudieran estar aquí. Y además tenemos otros testimonios, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tenemos el testimonio también de Hortensia, de Mari Carmen y de Pilar, que son mujeres de Parales de Tajuña, y bueno, que han contado a Steph lo que significa el 8 de marzo y cómo ven esto de tan mentada igualdad. No sé qué opináis vosotras, chicas. Bueno, vamos a ver qué dicen, porque esto de la igualdad nos llena la boca luego. Vamos a escuchar a Hortensia. Hortensia, ¿qué representa para ti el 8 de marzo? Bueno, pues es uno de los días que no que se tendrían que celebrar ese día, deberían de ser todos los días del año, porque todos deberíamos de ser iguales, intentar ayudarnos unos a otros. Lo que pasa que el hombre parece ser como que si tuviera menos cosas que hacer, pero todos tenemos cosas que hacer, y en la casa y en todos los sitios. Por ejemplo, en la casa todos manchamos y todos deberíamos de limpiar. Pero cuidar de tus hijos ha tenido que ser también un trabajo importante, ¿no? Pues hombre, sí, la verdad que sí, pero oye, mi madre y mi hermana me han ayudado mucho. Y ellos no han estado malitos, entonces también hace mucho. Ellos ahora no, ya son de otra generación, ellos hacen muchísimas cosas, eso sí. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues vamos a escuchar ahora también a Mari Carmen. Y Mari Carmen, aquí en Perales, ¿cómo ves la igualdad? ¿Cómo ves esto de la mujer? En los pueblos yo la veo un poquito desigual para las mujeres. En los trabajos, en los sueldos, en los maridos ayudar, colaborar en las cosas, parece que no es de tan colaborar con la mujer. Y las mujeres trabajamos tanto o más que los hombres, porque no tenemos vacaciones, no tenemos a veces ni navidades, ni carnavales, ni nada. Es un diario, un domingo, un sábado, un continuo. Entonces me gustaría que eso se apreciara más y se valorara más. Yo pienso que no estamos valoradas todo lo que valemos, porque valemos mucho, muchísimo. Cuando somos jóvenes, cuando somos mamás, cuando somos abuelas, porque yo soy abuela, sigo cuidando de mis hijos, de mis nietos y de mi padre y su señora. ¿Cómo te llamas? Pilar. Y Pilar, que quería preguntarte, estamos en Perales de Tajuña y quería preguntar, tú como mujer de Perales, ¿qué representa el 8 de marzo para ti? Reivindicar muchas cosas que hemos reivindicado, pero más todavía. Todavía faltan muchas cosas más que reivindicar. Dame una cosa que te falta, por ejemplo, en tu cotidiano. Para mí, la igualdad entre el hombre y la mujer, el salario, que está más bajo el de la mujer que el del hombre, por ejemplo. ¿Y en casa cómo lo vives tú? Ah, bien, porque estamos jubilados los dos y colaboramos los dos en todo, o sea que... Que has tenido suerte. Sí. Yo hace 30 años te diría que ahora lo que está haciendo mi marido no me pasaba ni por la imaginación. O sea, cambio completamente. Claro, también trabajaba muchas horas, se iba a las 6 de la mañana, venía a las 12 de la noche y entonces, claro, no podía colaborar porque el problema es el trabajo. Entonces ahora estamos jubilados. Él le gusta mucho la cocina, me ayuda mucho, o sea que sí. Qué bien, pues muchísimas gracias. ¿Quieres añadir algo? No, que vayamos todas el día 8 a la manifestación. Sí, sí, sí. Pues ahí queda dicho, que vayamos todas a la manifestación. Nuki, tú querías añadir algo más, ¿verdad? Sí, pues claro, para conectarnos con esas mujeres rurales, agradecerles además desde el ecofeminismo, ¿no? toda esa labor, la problemática además a la que se enfrentan, pues las compañeras de ecofeminismo de Ecologistas en Acción, mañana a las 9 hacen una rutilla así en bicicleta, una bicicleta ecofeminista que sale a las 9 desde la Cuesta de Moyano. La verdad es que creo que la ruta es un poco espontánea, así que no os puedo comunicar mucho más, pero bueno, seguro que las acabamos viendo por ahí, porque siempre se hace notar. Muchas bicicletadas en prácticamente en muchos lugares del estado. Venga, vamos, nos damos un poquito de perreo y de musiquita y luego volvemos. Ah, bueno. Sensibilidad hay que tener para tomar algo tan cruel, tan histórica. calles con miedo soy yo. Y dime según tú dónde están mis cámaras de gas, tu ducha letal sorpresa después de un año de labor forzada. ¿Dónde está tu llanto por un pan? Ni te agarro a cachazos diario, ni te huele a muerte el calendario. No me llames femina si no ten respeto por un pueblo entero que sufrió. Y él me contestó: bueno, pues nada, seguimos con nuestro programa especial de El Salto Radio y Radio Almenara. En esta vez hemos hecho mancuerna y estamos en sus estudios aquí en el barrio de Tetuán. Y bueno, vamos a nuestra siguiente llamada y está ya con nosotras también Nuria Alabao. Periodista también de El Salto, tiene una colaboración también ahora en nuestra web y también en el papel. Y Nuria, tú, bueno, ya estabas en alguna acción así previa, ¿no? En la víspera, ¿o qué? ¿Dónde estabas? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Pues sí, vengo de un Reclama a las Calles. Bueno, la acción se llamaba Reclama a las Calles y las Noches y ha sido un pasacalles con antorchas. Para reivindicar que la calle tiene que ser de todas y contra las agresiones machistas. Y bueno, la verdad es que hemos recorrido varios sitios del centro de Madrid y la idea también es un poco como visibilizar que hay lugares donde que son recodos oscuros o que quizá producen una sensación más de miedo en las mujeres para subvertir ese miedo. Hemos hecho escenificaciones, hemos bailado, hemos coreado consignas. Consignas de esas que te ponen contenta y te empoderan. Sí, ese viejo reclamo, ¿no? Todavía tan desde hace tantos años, ¿no? Que venimos reclamando unas calles seguras para nosotras, alegres también por la noche, no solo por el día, y que todavía lo estamos reivindicando. Así que bueno, pues nada. Nuria, en este proceso ya habíamos hablado con Patricia Reguero, también periodista del Saldo, que bueno, en realidad todas hemos estado en este proceso, ¿no? Hacia la huelga y ya está aquí. Pero es verdad que también hemos vivido probablemente más marcadamente, más subrayadamente, este boom, por decirlo así, del feminismo. Es decir, se ha puesto también en agendas de medios que antes no nos pensábamos o no lo tocaban o ni siquiera les ocurría o no querían, pero que ahora se han visto prácticamente, se han visto en la necesidad de tocar el tema porque no podían escapar de eso. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, la verdad es que estoy súper contenta y también viviéndolo con cierta sorpresa, ¿no? Pero muy ilusionada porque de alguna manera estamos viviendo una especie como de 15M feminista, ¿no? Mm. De hecho, esta comparación del 15M es útil porque durante esos días de ocupación de las plazas, digamos que el feminismo era la única tradición de izquierdas que estuvieron presentes en las plazas, ¿no? Si recordáis, también hubo resistencias para ello, pero bueno, yo creo que fruto de eso y también fruto de una acumulación histórica, ahora podemos ver que, bueno, que esa fuerza que ha tomado el feminismo está muy presente en el espacio público, pero de una manera que, bueno, nos está arrasando también a las más mayores, ¿no? Chicas muy jóvenes, una nueva generación que empuja muy fuerte. Yo creo que es un momento excelente. ¿El feminismo es para todo el mundo, Nuria? Bueno, yo no voy a ser la que va a decir que el feminismo no es para todo el mundo, pero al menos yo creo que sí es evidente que las resistencias precisamente que ha despertado la convocatoria de la huelga, hemos visto al PP decir que amenazamos la civilización occidental, no sé, como si fuéramos Bin Laden o algo por el estilo, y Ciudadanos también, bueno, son un poco más sutiles ellas, entonces siempre dicen que ellas son feministas pero no comunistas, bueno, ahí también están presentes sus propios fantasmas, pero lo que sí, ellas sí que quieren un poco estar presentes, apropiarse de esa energía social, pero desmarcándose un poco de las de realidad lo que son las demandas fundamentales del feminismo hoy, porque si tú llevas hasta el, ni siquiera hasta el final, si tú coges y tiras de los hilos de la demanda de lo que supone poner la vida en el centro, ¿no? Lo que cuando hablamos de la reproducción social, esa demanda tiene tal potencia política que evidentemente también pone un poco contra las cuerdas a las propuestas, digamos, del feminismo más neoliberal, que estaría representado aquí por Ciudadanos. Uh-huh. Ah, sí, muy de acuerdo. ¿Sí? Sí, sí, no, muy de acuerdo. Simplemente estoy aquí asintiendo y diciendo sí. Es que Nuria habla muy bien, piensa estupendamente. Nuria, ¿cuál es tu huelga mañana? Bueno, en unos minutos, quiero decir. Bueno, ahora mismo mi huelga un poco también es de las que podemos hacer huelga, pero sin que tenga un, digamos, un impacto real en las cifras de huelga, porque es la de las autónomas, ¿no? Entonces, bueno, las que somos autónomas hacemos huelga, dejamos de cobrar ese día, evidentemente, y bueno, nuestro impacto a veces es relativo porque nuestro trabajo, que es fundamental y cada vez más, bueno, ya sabemos cómo está el mercado laboral, cómo están los falsos autónomos, etcétera, pero normalmente es un trabajo como que no se considera central para el sostenimiento o la reproducción del trabajo en determinados ámbitos laborales, empresariales, ¿no? Pero bueno, aún así, mi huelga es la de estar en la calle y es la de estar también con digamos, otros segmentos sociales que también son precarios y que muchas veces por sí mismas tampoco se pueden visibilizar, ¿no? Las más precarias, bueno, las trabajadoras domésticas, ahora mismo hay muchas luchas que están como marcando el camino, la de las Kellys, no sé, las luchas de las migrantes sin papeles o las que tienen como más dificultades para ocupar el espacio público, bueno, hay que también estar pendiente de eso y como darles un poco de espacio en nuestras reivindicaciones. Bueno, Nuria, pues muchísimas gracias por tener estos minutos con nosotras. También, así como se lo hemos dicho Patricia, un día vamos a hacer un programa con vosotras en el estudio. Sí, y no nos podéis decir que no. Gracias a vosotras, buenas noches. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Recomendar los textos de Nuria Lavao, uh-huh, tanto en el Salto Diario como en otros medios. Uh-huh. Y también en esta edición tan bonita que ha salido con ese guante en puño morado, en el que también estás, Nuria, este número del 11 del Salto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Y feliz día de la huelga. Hasta mañana. Feliz huelga. Buena huelga. Campana, tócame las horas, reloj de campana, tócame las horas para que despierten las mujeres todas, para que despierten las mujeres todas, porque si despiertan todas las mujeres, porque si despiertan todas las mujeres, irán recobrando sus grandes poderes, irán recobrando sus grandes poderes. Reloj de campana, tócame deprisa, reloj de campana, tócame deprisa, para que despierten las sacerdotisas, para que despierten las sacerdotisas. La que invoca el cielo, la que invoca el agua, la que invoca el fuego, la que invoca el aire, la que lleva ofrendas a su tierra madre, la que lleva ofrendas. Pues seguimos aquí a las 23:42 minutos, llegando a medianoche, solo quedan nada, 18 minutitos, ¿no? Ay, esto del tiempo en radio, ¿no? ¿Cómo sí, que rápido se va? Se pasa rapidísimo. Pero oye, yo estoy, te lo juro, os lo juro, estoy emocionada de todas estas voces. Además, todo este proceso que le preguntabas antes, uh-huh, a Patricia, si el éxito de la huelga puede ser todo este proceso que estamos viviendo, sí, y yo desde luego creo que absolutamente. Sí. Hay mucha gente, y también lo diré, muchos hombres, muy obsesionados precisamente con el tema cifras, ¿no? Y que te lanzan el tal y no sé qué, y que, ay, pues en mi curro tantas van a hacer huelga y tantas no, y tantas no sé qué. Ya, vamos a ver, esto es, ¿no?, el haber recogido ese desborde que ya hubo el año pasado, y este año el ponerse un poco las pilas y decir, vamos a por más, y yo creo que eso ya de por sí ya tiene un valor. Entonces, no sé, dejad de dar la lata por un lado. Pero además, que una cosa que a mí me está encantando es ver toda esta diversidad, ¿no? De pues, como comentabais, ¿no? No solo, pues, por un lado, las trabajadoras domésticas. Hace, ¿no?, una semana entrevistábamos aquí a una de las Kellys, mujeres sindicalistas, mujeres de periodistas, sí. No sé, está viendo, pues, lo eso, hemos, ¿no?, podido escuchar esa pieza que, uh-huh, además hay que reconocer, uh-huh, que lo ha hecho Ramón Ferrer, uh-huh, y, sí, y hemos ido, bueno, recuperando. Pero con ayuda, sí, con trabajo de vosotras. Es, ¿no?, cierto, que es cierto. Que se haga el curro de tal, claro, eso está también muy bien. Sí, y es cierto que, bueno, hemos hecho ahí un pequeño, sí, recopilatorio de todos, uh-huh, y además, sí, tú y yo también, que hemos estado ahí en pie de calle con la grabadora, claro, ¿no?, Susana, aquí, sí, las, sí, cosas como son. Yo, claro, siempre con mi grabadora en el bolso, eso, uh-huh, no puedo quitarme. Claro, y lo, sí, que decía era eso, que afortunadamente, sí, hemos estado esos 26 minutitos que dura antes, uh-huh, el programa, sí, lo hemos puesto para ir calentando, lo motores, que y que la gente pudiera estar escuchando este, claro, pedazo de audio de calidad absoluta, y además, como decías, sindicalistas, Kellys, chicas súper jóvenes que estaban metidas en las asambleas de la asamblea de feminista, en diferentes comisiones de diferentes, claro, barrios, y ha sido una maravilla, la verdad, conocer los barrios, gente, ¿no? También, sí, son lugares donde ha, claro, bueno, por eso me gusta también que lo haya referido Nuria, el 15M feminista, sí, en términos de muchas mujeres que, bueno, estando en, uh-huh, centros sociales y asociaciones de vecinos y tal, pero igual no organizadas para, claro, un día, uh-huh, especial, para armarse de sus propias pancartas o lo que sea. Se están llenando muchas calles, ¿no? Y todo eso. Y además, como decía, bueno, pues lo del pasacalles, ¿no? Pues qué idea, ¿no? ¿Qué de cosas es que, como es tan transversal la opresión patriarcal que sufrimos, también tenemos que tener tantísimos frentes, ¿no?, para visibilizarlo? Entonces, pues yo qué sé, desde, no sé, seguro que hay compas del ámbito de la salud hablando sobre el tema, ¿no?, de cómo tenemos una salud androcéntrica. Pues eso, ¿no?, estas compañeras con luchando contra el acoso que sufrimos en las calles. Sí, pues, ¿no?, todos los sectores, todos los ámbitos, veo que está habiendo como un, pues eso, ¿no?, un tejido de ideas, ¿no?, y de creatividad ahí compartida que a mí me encanta. Es un boom de creatividad. Bueno, lo que estamos vamos a hacer a continuación, esperemos que podamos también tener suerte, vamos a hacer como una especie de mapeo con algunas radios del estado, amigas, radios comunitarias, que son amigas, y nos vamos directamente con compañeras de Radio Malva en el País Valencia. A ver si nos escuchan. Irene. Sí. Hola. Sí, nos escuchan. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por atendernos a estas horas de la madrugada, de la noche, que somos latinas. Contadnos un poquito cómo lo estáis viviendo desde Radio Malva, en concreto desde el País Valencia. Pues nada, aquí en Valencia hemos preparado una jornada desde esta noche, que se hacen cosas por la ciudad, hasta mañana a las 6 de la tarde, que tenemos la manifestación. Y luego, como radio, en Radio Malva, pues todos los programas durante esta semana han estado haciendo, pues, de alguna manera especiales o hablando de, por supuesto, de la huelga feminista, cada uno en su programa. Y mañana seguramente pincharemos la programación de Radioactiva, que es una radio libre que está por las comarcas centrales, y que iba a hacer un especial de seguimiento de todo el día de la huelga. Muy bien, ¿y nos puedes contar un poco cómo están los ánimos, cómo lo ves? Pues yo lo veo súper bien. Yo aquí en Valencia yo lo veo súper animado, uh-huh, y mañana va a ser brutal. Muy bien, ¿no? Tenemos todas estas sensaciones, yo creo, de energía morada. Sí, estábamos hablando aquí que, bueno, mujeres de los barrios, de los centros sociales, de las asociaciones de vecinas, que está todo eso muy movilizado, ¿no? Y todo el mundo echando la imaginación a dar vueltas para ver cómo se sale, qué pancarta llevas, qué lema. Total. Para poder incluir a todas también. Eso, igual allí, ¿no, Irene? Yo tengo muchas ganas de vivirlo, la verdad. Sí que he visto esta última semana ha sido pues muy especial, llena de cosas, y veías el ambiente pues muy bueno, pero es que yo creo que desde hace un mes que se está hablando de esta huelga, y ya es dentro de nada, mañana, y creo que tenemos muchas ganas y que va a estar súper bien. Pues Irene, les deseamos buenísima huelga, súper bonita, que os salgáis ahí por las calles, desbordéis las calles de Valencia. Y nada, pues estamos en contacto para próximas colaboraciones, ¿te parece? Siempre, estamos en contacto. Mañana seguro que en redes sociales también nos encontraremos todas, estemos donde estemos. Muy bien, nos vamos siguiendo. Gracias. Venga, muchas gracias. Buenas noches, feliz huelga. Buenas noches. Buenas noches. Jolín, es que esto es un gustazo. No sé, pero vamos. Y hay que ir corriendo porque tenemos otras tantas localidades que conocer. Y se nos acaba el tiempo. ¿Qué hacemos cuando den las 00? A ver si esto. Bueno. Nuestra producción, vamos a hacer un llamamiento a la producción, por favor, que se den prisa con esas llamadas. Sí, si puede porque. Ser. Yo a las 12, bueno, a la 00 hora... Yo apago micros, no sé cómo lo también, ves. Yo también, yo. O sea, no, estas voces no las van a escuchar a partir de las 12 de la noche. Mulas. Así que nada, pero ¿te parece que tenemos vemos un poquito de music mientras venga. Vamos a la llamada? Bueno, os voy a poner, acabo de encontrar una canción. Venga, no, os voy a poner una que sé que me gusta seguro. Que se llama Fémina, el grupo, son tres chicas majísimas, y esta en concreto se llama Los Senos, y le he puesto esta mañana el Buenos Días Tetuán. Está sonando así de esta y manera. Me encanta. Y va a sonar. Es muy buena. Es que mirad cómo suena. Que tenemos aquí a unos cotillas que no puede ser, y tenemos al otro lado del teléfono ya por fin a Laura. ¿Hola? ¿Sí? Hola. ¿Qué tal? Muy buenas noches desde Gijón, Radio Crash. ¿Qué tal? Buenas noches. Qué energía traes desde el norte. Sí, sí, estamos aquí en la jornada prehuelga. ¿Y qué estáis haciendo? Encantadas de saludaros. Claro, que cuéntanos por ahí, ¿cómo va a transcurrir esa jornada prehuelga? Bueno, pues desde Radio Crash lo que hemos hecho es un programa especial de Autofoto, que es el programa cultural que tenemos en la emisora, y bueno, será a las 8 de la tarde, lo hemos dirigido Silvia Cosío, editora de Subediciones, y yo, y bueno, pues hemos hablado de bueno, cómo apoyar la huelga sin solapar, para los señores, nuestros compañeros varones, hemos hablado de cuidados, hemos hablado de los derechos en una jornada de huelga, hemos hablado también de pues esos puntos vacíos que por mucho que hemos trabajado se nos han quedado, como la representatividad de las compañeras racializadas, hemos dado un poco de... Sí, un poco de visibilidad a las compañeras trans, y bueno, pues ha salido muy bien, estamos muy contentas, y a ver qué tal mañana la manifestación. Bueno, yo creo que con esas energías que nos habéis transmitido desde el norte, vamos, es que ya sabemos que todo va a ir bien, porque estábamos comentando eso, ¿no? Que sentimos aquí como una energía y una vibración morada, que estamos todas como locas, que nos atragantamos aquí al hablar de la energía que tenemos súper positiva. ¿Cómo veis la manifestación? ¿A qué hora la tenéis? ¿Cuánta gente, no sé, cómo veis también la difusión que estáis teniendo por ahí, por vuestra zona? Bueno, pues desde aquí, lo que es Asturias 8M, es, bueno, pues quienes se han encargado, aglutinando muchísimas asociaciones y colectivos feministas, de organizar todo, organizar espacios para los cuidados, que es muy importante, difusión, redes, todo esto. La manifestación será a las 7 en Gijón, partiendo de la Plaza del Humedal, pero hoy desde las 12 horas habrá piquetes nocturnos, tanto en Oviedo como en Avilés. Mañana desde las 8 de la mañana un bicipiquete en Oviedo y Gijón, a las 8 y media también bicipiquete, pero de estudiantes, en puntos de Oviedo y Gijón. Y por lo que me han comentado ahora mismo, piquetes sociales con carritos de combate y mandiles a las 10 en Avilés y, por supuesto, a las 12 del mediodía en todos los ayuntamientos de Asturias. Tendremos descansos en los puntos establecidos de cuidados en muchas ciudades y ya pues luego tomar fuerza para la manifestación de las 7 aquí en Gijón, eso, en la Plaza del Humedal. Muy bien, pues muchísimas gracias por retransmitirnos cómo se está viviendo esta jornada prehuelga y nos pondremos en contacto para saber cómo ha funcionado después, el día mañana. Te dejamos aquí, que tenemos que continuar y cerrar rapidito antes de las... Porque entramos en huelga, Laura, que vamos a cerrar aquí el chiringuito. Venga, pues buena huelga mañana a todas ahí en Gijón. Abrazo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, chicas, y tenemos un audio nuevo que nos ha llamado una compañera, nos ha mandado una compañera por WhatsApp, estas nuevas tecnologías. Ella es María, de Sevilla, de la radio de allí, de Radiópolis, y si os parece, vamos a escucharlo, que es súper interesante. Congelando estas ideas que mantienenme partida, pobre y afligida. No comparto nada, asustada me comporto, sola asistiendo a mi propio parto, viendo la parte primera de mi vida efímera. Comienza ahora, ahora comienza mi era. Aún dudo, aún lo veo crudo. Esta mujer logrará lo que uno pudo. Sobre mi izquierda pared, una silueta que a mi sombra no respeta. Alguna meta tiene, alguna historia sostiene. Mi nombre, ¿qué letras tiene? ¿Acaso es el quien en pie me mantiene? Alguien, por favor, me encuentre. Alguien que me represente. Futuro, pasado y presente. Bueno, pues aquí seguimos. Nos hemos confundido de audio. Ha habido un problema técnico, como no podía ser de otra manera. Con prisas. Siempre bueno, a todos. En directo, estamos en directo. Claro, que oye. A mí esto es lo que me encanta, el riguroso directo, que el salseo. Y ya nos quedan solo 3 minutitos, bueno, estamos mira, en contrarreloj, pero es que dale. Como nosotras vamos a hacer huelga, amigos, amigas, uh-huh, quienes nos están escuchando, pues no podemos hacer otra cosa más que ir a una cacerolada. Venga. Y hemos encontrado a María, que está en Leganés, aquí cerca de Madrid, pero bueno, también es Madrid, claro, Leganés. María. Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Qué tal, María? Uy, qué entusiasmo. ¿Vas a empezar la huelga en 2 minutos? Sí, empezaremos en breve. Ya nos hemos juntado aquí, pues seremos por lo menos 100 personas. Todavía falta muchísima gente, porque el Leganés se llega tarde. como buenos leganeses. y bueno, se respira un poco un ambiente como de Nochevieja. Nos hemos encontrado muchas viejas amigas. Uh-huh. Hay pequeños, hay mayores, hay de todo. Y bueno, hay mucha emoción. De hecho, se escuchan risas, no sé si lo escucháis. Hay muchos abrazos. Sí. Y estamos muy, muy ilusionadas. La verdad es que va a ser un día grande. María, ¿cómo has llegado hasta allí? ¿Cómo ha sido tu proceso ahí para entrar en la huelga en unos minutos? Bueno, pues mi proceso, básicamente tenemos un colectivo feminista. No es el único colectivo feminista de Leganés. Y cuando hace unos meses la cosa ya estaba bien cuajada, dijimos que era el momento de empezar a trabajar en ello. Hicimos una asamblea con diversos colectivos y diversos sindicatos Y la verdad es que llevamos unos meses trabajando súper bien. Tenemos un montón de actividades para mañana. Uh-huh. Hemos hecho un montón de actos. Y se respira un ambiente excepcional, de verdad. ¿Qué haréis mañana? ¿Cuál es la agenda? Pues la agenda, básicamente nos encontramos a las 8 de la mañana en la Renfe. Uh-huh. Recorreremos colegios, Parque Sur, que es el mayor uh-huh. centro comercial de Europa, y allí hay que estar. Uh-huh. Después vendremos a la Plaza de España, que es la plaza principal de Leganés. Uh-huh. Leeremos el comunicado y nos iremos todas juntas de picnic al hospital, porque unos compañeros del punto de cuidado nos han hecho unos bocadillos riquísimos, y a las 5 todas juntas en la Renfe para ir a Madrid a reunirnos con todas las demás y hacer historia. Fenómeno. Pues muy bien, María, nosotros estamos esperando escuchar la cazadora, si te digo la verdad, sí. para inaugurar con vosotras ahí en Leganés. Exacto. Nuestro día de huelga, nuestras horas ya de huelga. O sea que, de todos modos, decirte que muchísimas gracias por atender la llamada. Nos vemos en Madrid, porque os queremos recibir. Notaremos la energía, contentas. Por lo menos, porque yo espero también, es lo que he estado diciendo últimamente a las compañeras. La verdad es que no sé si decir que espero verte o que haya tanta gente que sea muy difícil encontrarnos, ¿no? Es verdad. ¿No? Bueno. Las delegaciones que van a venir juntas. Yo estoy jugando a lo mismo que con todas mis amigas de Madrid. Sí. Es como, intentaré que nos veamos, pero quién sabe, porque esto va a ser inmenso. Pero estaremos ahí en energía. Claro que sí. Mira, pues voy ya, a escuchar. Ya he empezado. Nos pones la cacerolada, venga. Así que ya. Pues ya son las 0000. Venga, pues, como 00 la Cenicienta. Con así. Unos segundos. Nuki, así que nada. Buena Julia, huelga. Susana. Buena huelga a todas, amigas, compañeras. Nos vemos en las calles. Nos vemos en las calles. Esto es solo el principio. Y recordad que si paramos nosotras, se para el mundo. Abuelas, estudiantes, heteros, transboyeras, diversas inmigrantes, no asustas a la huelga. Ori, ori, ola, la huelga vencerá. Es la huelga feminista, es la huelga feminista. Ori, ori, ola, la huelga general. Este mundo no nos gusta y lo vamos a cambiar. Y lo vamos a cambiar. La relación es mala. Muy buenas noches a todos y a todas. Ya es 8 de marzo. Feliz huelga feminista a todas. Hoy nos encontramos en Radio Almenar haciendo equipo, somos el equipo de guardia. Estamos sustituyendo a las compañeras, a Susana, a Julia y a Nuki, que acaban de terminar una hora completa de cobertura de esta preparación, a las que agradecemos mucho. Muchas gracias. Desde fuera lo estábamos siguiendo como locos, tenemos que entrar porque todavía se han quedado algunas llamadas pendientes, sobre todo una persona con la que queríamos contactar, Sara Plaza, que participa en la asamblea de Leganés y es compañera del Salto Diario también. No sé si la tenemos ya en antena. De buenas noches, Sara, feliz huelga. Hola. Muchas gracias, buenas noches y un aplauso para los que luchan. Bueno, pues es la primera entrevista de Radio Almenada el 8 de marzo. ¿Qué tal estás? ¿Cómo afrontas esta noche y el día de mañana? Bueno, esta noche voy a intentar descansar, tengo un peque y mi huelga no puede empezar hasta mañana. Pero mañana tengo pensado a las 8 de la mañana comenzar con mis compañeras las piquetas, que comenzaremos las piquetas en la Renfe de Zarza Quemada, aquí en Leganés, y lo primero que vamos a hacer es un paseo por el pueblo y sobre todo una visita al centro comercial Parque Sur, el templo de las compras y un lugar muy significativo para un día como mañana. Ajá. Porque la huelga de mañana, que es difícil, ¿no?, decir algo más ya a estas horas, se ha dicho ya muchísimas cosas, pero fundamentalmente son esas cuatro ramas, ¿no?: la huelga laboral, la huelga de cuidados, la huelga de consumo y la huelga estudiantil, pero no es solo eso, ¿verdad?, va bastante más allá. Por supuesto, esta huelga lo que pretende es ser una patada encima de la mesa del sistema. El sistema capitalista impregnado en patriarcado. Entonces, claro, no nos podemos quedar solo en una huelga laboral. Esto va mucho más allá. Y algo que hay que apuntar es que el 8M empieza mañana, pero no acaba mañana. Para nada. Después de mañana empieza todo. Es un proceso a la larga y estamos en una carrera de fondo. Y creo que va a ser victoriosa. Nosotras también lo queremos, porque ¿qué cambios hay que generar? ¿Qué transformaciones son las, no sé si las más urgentes o las de mayor calado? ¿Qué apuntarías? ¿Qué líneas apuntarías? Las más urgentes, el respeto hacia la mujer, que es algo que históricamente estamos demandando y todavía no lo hemos alcanzado, la igualdad entre los dos sexos, y porque se ha devaluado la figura de la mujer a lo largo de la historia. Leíamos porque la edición del Salto de marzo de 2018, sí, el artículo principal es tuyo, ¿verdad? Se llama 8 de marzo, la huelga, sí, total. Las mujeres enfrentan el reto de pagarlo todo, incluyendo a todas. Y aquí apuntabas un montón de cosas, ¿no? Dices ser dueñas, sí, de nuestros cuerpos, hablas de la violencia machista, del sistema económico, incluso de la ley de extranjería. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo incluimos a todas? ¿Cómo incluimos a todas? Pues yo creo que la palabra mágica es el respeto. El respeto y la igualdad. Y también una evaluación y una autocrítica al propio movimiento. Porque como apuntamos en ese artículo, quizá no hemos sabido incluir todas las sensibilidades. Hay compañeras racializadas que no se han sentido identificadas con el proceso. Entonces tenemos que conseguir que todas nos sintamos identificadas con este proceso, porque eso es lo más importante, estar todas juntas en nuestra diversidad. Sí, y de hecho seguirá siendo un proceso mientras sigamos teniendo autocrítica y aprendiendo, ¿no?, de las vicisitudes que nos van pasando. Mira, te voy a presentar a Amón y a Eloy, que están aquí en la mesa también haciendo turno de guardia esta noche. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Desde el punto de vista periodístico, vamos a preguntarte, como ya han comentado, escribes la edición, el reportaje grande, El Salto, que se puede ver en papel, pero también en elsaltodiario.com. ¿Qué acciones se van a llevar dentro de la redacción del Salto? ¿Dentro de la redacción del Salto? Bueno, pues es evidente que las mujeres soltamos todo. no vamos a la calle directamente a hacer la huelga como activistas, que es lo que en el fondo somos. Y ahora te pregunto, ¿tú crees que otros medios harán lo mismo? Bueno, pues mira, me viene a huevos. Hemos creado una plataforma, no sé si lo sabéis, que se llama Las Periodistas Paramos, que incluye un grupo de 2.500 personas hablando en un grupo de Telegram, imagínate. Con un espectro que va desde chicas que trabajan en ABC a chicas que trabajamos en El Salto o colaboramos. Con una amplitud de sensibilidades impresionante, pero todas unidas por lo mismo, el feminismo. Es impresionante la movilización que se ha conseguido en tan solo una semana, porque este grupo la semana pasada estaba empezando. Y te puedo decir que mañana las mujeres que aparezcan en antena van a ser residuales. Hemos tenido un gran problema porque el gobierno se ha revuelto contra las compañeras de Radio Televisión Española y han fijado unos servicios mínimos, digamos que boicoteadores, porque en muchas secciones, en las cuales son de carácter marcado carácter masculino, como en deporte, las mujeres se han llevado un gran porcentaje de los servicios mínimos. Es decir, hay muchas mujeres que no van a poder hacer huelga mañana en Radio Televisión Española, que es el único medio donde hay servicios mínimos. En el resto de medios, yo te puedo decir que el seguimiento de la huelga feminista va a ser masivo. Pues me alegro escuchar esta última parte, y la verdad es que es bien lamentable que sigan generando con el medio público este tipo de cosas que hacen. De sabotaje. Sí, así tú lo has dicho. Y Mon, también quería saludarte y comentarnos algo más. Buenas noches, feliz huelga. Jo, me lo estoy pasando súper bien, estoy un poco nervioso y estoy súper contento, estoy maravillado. Pasan 12 minutos y estoy convencido de que esto es un hito histórico. Lo decía Justa Montero en una charla que organizó El Salto hace como un par de meses. Sería bonito ahora hacer un boletín... Un mes, me corrigen. Sería bonito ahora hacer un boletín conectando con distintos puntos de todo el estado y diciendo, bueno, ¿cómo está siendo el seguimiento en la industria tal? Y que digan, un 100%, y así, así. Mira, y así. Yo te voy a decir una cosa, y es que tenemos que quitarnos un poco la cabeza el seguimiento que se hace de una huelga tradicional, porque en este caso el objetivo no son los datos, ¿eh? Ya me imagino. No vamos a valorar el día siguiente en función del seguimiento que los datos que nos proporcionen. No sé si me entiendes, es una huelga diferente. Sí, donde de hecho el éxito ya está conseguido. Eso es, el éxito ya lo hemos conseguido, el desborde ya está. Aunque no consigamos parar la producción, el desborde ya lo hemos conseguido. Hemos conseguido que estemos rayados todos aquí estamos rayados. Pero yo contento, ya te lo decía. Pues a mí me parece que este mes entero, así urgente que yo he sentido en el barrio y en la zona, ha sido como de, venga, aquí hay que dar una vuelta a las cosas. Y me ha gustado un montón ver que lo que se está diciendo son cosas muy serias. Entonces, a mí me ha contagiado y yo... Me gusta. Sí, yo soy ahí como un medidor de contagios. Si este contagio es muy alto, es afortunado y es una cosa que a mí me encanta, ¿no? ¿A que hacía tiempo que no sentíais algo parecido? Yo lo afirmo. ¿A que os recuerda un movimiento de hace un cierto tiempo que saltó y la deriva institucional apagó? Pues sí. Esperemos. Pero también veo diferencias muy importantes y estas propuestas son de muchísimo mayor calado, y es una cosa que yo justo he aprendido del anterior ciclo, el que estás mencionando de alguna manera, ¿no? Aquí no es la película eso, aquí ahora, no sé, es como muy interesante, el corazón del sistema. Yo diría incluso que es que ahora mismo afecta directamente a la mitad de la población. Y al planeta. O sea, es una rayada, es bastante seria. Miguel, abarca, estás del locutor principal. Cállame. Sí, pero digamos que el desborde y la avalancha es algo que ya hemos experimentado de una manera u otra y es muy bonito revivirlo. Yo esta semana me he sentido reviviendo sentimientos que ya tenía apagados. Y, jolines, es que yo creo que esto no tiene fin. Se ha abierto la compuerta y hemos demostrado que juntas somos un huracán. Es que somos un huracán. Es impresionante lo que hace la sororidad. Es que es la medicina para el mundo. Y mañana va a ser un día muy importante para celebrar. Esperamos que en Leganés tengáis un día fabuloso, muy festivo y que recordemos, seguro, los próximos meses. Pues eso esperamos. A ello vamos a contribuir. Yo voy a intentar ir a los piquetes, pero bueno, si no se puede, que tengo un enano, pues ya me retomaré cuando pueda y juntas caminaremos. Estupendo. Muchísimas gracias, Sara, por contactar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Un saludo muy fuerte. Un saludo fuerte a los dos. Y feliz huelga. Venga, un abrazo. Gracias. Valientes, libres, diversas, somos manada feminista. Hacia la huelga, valientes, libres, diversas, somos manada feminista y esta es nuestra huelga. Calián, burro caracufes, Calián, Betty J.K., Calián, mía que me acude, libre de asque y sanarte, yeah. Ni neji le jabe, ni neji le maitale, venga tía, dale, burro cabeza, un cale, escale, escuba que carlo tus cale, escale. Tu compañera ya está cansada de hacerte la cama y limpiar tus cagadas. La verdadera revolución. Fregar el baño y barrer el salón. Cuidado al niño que ya está de huelga. Toda se lucha, mujeres revueltas.